y nos metemos en un tema que nos preocupa y que queremos además seguir defendiendo y reivindicando, y tiene que ver con el parto respetado, en este caso en la maternidad del Hospital El Carrillo. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es parte de Mujeres Autoconvocadas y Organizadas por el Parto Respetado. Estamos hablando de Laura Becio, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, Laura. Y bueno, para comenzar, preguntarte de qué hablamos, y para nuestra audiencia, cuando hablamos de parto respetado, y luego sí poder decir qué sucede y qué sucedía en el Hospital El Carrillo. Mira, en realidad justamente pensaba empezar por ese punto, que estemos todos de acuerdo y entendiendo lo que significa el parto respetado. Uh-huh. El parto respetado es una forma de llamar al parto humanizado, al buen parto, por decirlo en algún sentido. Es una vivencia de la mujer, de su entorno, la persona recién nacida, que atraviesa toda la historia, digamos, de todas estas personas involucradas. En realidad es re loco que uno tenga que definir el parto desde un lugar humanizado, ¿no? Claro. Es una experiencia que es fortalecedora, es mágica, es saludable, es alegre, es vida, es un montón de definiciones humanas. Y a su vez, el parto respetado no solamente es eso, sino que tenemos la suerte de ser un derecho adquirido. O sea, el parto respetado hoy en la Argentina, por la ley 25.929 de parto respetado, y en Mendoza por la ley 8.130 de salud de la mujer, avalan, regulan y reglamentan el parto respetado en las instituciones que tengan que ver con contextos de nacimiento de seres humanos. Entonces, en realidad, el parto respetado es, en principio, una experiencia que va de lo personal a lo familiar, y después es un derecho ciudadano que de una manera muy inusual, tenemos la posibilidad en Mendoza de tener un hospital que avala desde su inauguración en el 2014 un modelo de atención de parto completamente diferencial y bajo ideologías y aperturas de vanguardia, digamos, en lo que responde al parto. En este sentido, no centralizar esquemas de atención de partos, por ejemplo, cuando los partos son de bajo riesgo, y evitar expropiar a la familia, digamos, de uno de esos momentos más lindos de la vida, no desarrollar cesáreas innecesarias, la violencia obstétrica, que siempre es un punto clave cuando uno habla de parto. Hay un ejercicio importante de violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género. Y bueno, el parto que sea lo más humano posible, y evitar partos deshumanizados, vuelvo a repetir, en los contextos en donde las mujeres presentan bajo riesgo. No son partos que debieran, por ejemplo, sufrir una cesárea o vivenciar una cesárea, y en ese sentido descomprimir al sistema médico y solamente sean ejercitadas, digamos, o ejercidas, no sabía bien cómo decirlo, cesáreas o atenciones medicalizadas que sí realmente sean necesarias. Así que bueno, el parto respetado es eso, es una trayectoria desde lo personal, familiar, y en este momento desde lo legal, desde la contención de derechos, incluso derechos humanos. Claro. Y en Mendoza, bueno, esto es una característica. Mira, yo te cuento, la maternidad del Hospital Carrillo está sostenida en su inauguración desde un modelo de atención de parto humanizado, porque la inauguración del Hospital Carrillo se da en un contexto de unas jornadas internacionales que se dieron sobre buenas prácticas para el mejoramiento de la salud materno-infantil. Uh-huh. Y en ese sentido, desde ese momento se desarrollaron convenios internacionales a partir de los cuales la maternidad del Hospital Carrillo iba a mantener no solamente capacitaciones profesionales, sino estructurales e infraestructurales que hacen, por ejemplo, que la maternidad del Carrillo en su disposición edilicia está completamente aislada, separada, y lo que se llama una maternidad segura y limpia, porque no está en contacto con el resto del hospital y con infecciones o todo tipo de cosas que puedan sufrir la mujer y el recién nacido que se encuentran en el resto del hospital. Y por otro lado, bueno, es conocida la posibilidad de parir en el agua, de parto acuático, uh-huh. en donde en el Hospital Carrillo hay una habitación que es habitación TPR, porque es una habitación de trabajo de parto, parto y recuperación, tanto de la mamá como del bebé, como del afecto vincular que la mamá desee que acompañe en el parto, en donde se puede dar el parto respetado desde esta circunstancia, bueno, mucho más bella, digamos, claro. porque incluso tiene estándares de calidad en lo que refiere a las buenas prácticas y a la salud integral psíquica, emocional y física de el contexto de nacimiento, que son muy deseables, lo que es el parto acuático. Así que todo eso viene en el parto, en el Hospital Carrillo, viene desde su inauguración en el 2014. No es algo que surgió ayer, digamos, el claro. parto respetado en el Carrillo, ¿no? Laura, y además de esto que es fundamental, lo que estás señalando, el detrás, ¿no? No surgió además de la nada, sino de mucho tiempo de lucha por estos derechos. Claro, es que en realidad, mirá, de las mucho tiempo de lucha, y porque además hay un reconocimiento que tiene que ver igual con ideas más progresistas, ¿no? Uh-huh. Que hace a que el parto es transversal a muchísimos derechos que son derechos humanos. Uh-huh. La salud es algo inalienable, digamos, al ser humano, y en este sentido hace uh-huh. a los derechos de toda mujer de no sufrir violencias, por ejemplo, a los derechos que tienen que ver todo asociado a la prevención y a lo que tiene que ver con salud sexual, hace a, bueno, qué sé yo, si nos ponemos en realidad a leer la ley de parto respetado, está atravesada por un montón de otros derechos que hacen a una ciudadanía, digamos, y hacen a nuestra calidad de vida. Entonces, en ese sentido, y además es una recomendación, en la misma inauguración del hospital, hay todo un desarrollo que se estaba dando en Latinoamérica, y bueno, en este tiempo, como todos sabemos, todo lo que es progresismo se ha ido pausando, digamos, pero hay un desarrollo en Latinoamérica que tiene que ver desde la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, específicamente UNICEF en Argentina, que recomiendan, ayudan y avalan todo lo que tiene que ver con humanización de partos. Justamente visibilizando que estamos hablando, para poder concretar lo que se llama parto respetado, hay una garantía de que se están cumpliendo muchos otros derechos en esa sociedad. En este sentido te digo que es transversal. Y bueno, ahí la lucha, digamos, en donde nosotros, en mi caso particular, hemos tenido la suerte y la posibilidad de parir a nuestra tercer niña en el Carrillo, y así muchísimas personas, pero no solamente personas de acá Mendoza que han tenido la posibilidad de ser atendidas en el Carrillo, incluso personas que no han vivido nacimiento de sus hijos, pero uno le hace el contexto, digamos, social, económico, político de la circunstancia y principalmente ideológico, y estamos todos de acuerdo en que la maternidad del Hospital Carrillo tiene que ser algo sostenido como un derecho de ciudadanía, ¿no? Totalmente. Laura, ¿y qué es lo que viene sucediendo? Lo hemos estado hablando en otras oportunidades, pero ¿cuál es el panorama hoy por hoy actualmente en el Hospital El Carrillo en relación a la maternidad? Claro, ahí en realidad es como paulatinamente ha habido una desatención desde el 2014 hasta el 2019 en lo que refiere a dar presupuesto para que la maternidad pueda funcionar como debe funcionar, digamos, como fue pensada, mejor dicho. Claro. En el noviembre del 2019, la provincia de Mendoza, eso es Nación, en noviembre del 2019 el Gobierno de Salud de Nación adhiere a la reglamentación que hace a las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que se llaman famosas CONE, famosas para mí en realidad, que las vengo leyendo hace mucho, pero bueno, con y bueno, el gobierno de Mendoza las adhiere, las reglamenta, las suma, digamos, en marzo de este año, si tengo bien entendido, fue en marzo, y lo que hace esa reglamentación es asegurar y incrementar, digamos, todo lo que tiene que ver con bioseguridad y con las condiciones, justamente las condiciones esenciales que tiene que vivir un parto para ser seguro en términos incluso establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La misma reglamentación establece que es ideal que se establezcan, pero que no puede ir en detrimento de lo ya garantizado por el sector público, digamos. En este sentido, el Hospital Carrillo dejó de atender partos respetados, solamente está atendiendo en los horarios en donde está el quirófano en funcionamiento. El Hospital Carrillo de estas condiciones tiene todas, solamente le resta un quirófano que esté atendiendo las 24 horas. En este momento el Carrillo tiene un quirófano que atiende de lunes a viernes y de 8 a 15 horas. Si una mujer se encuentra en trabajo de parto y va al Hospital Carrillo a ser atendida, solamente se queda, digamos, para ser atendida y asistida en su parto si está en periodo expulsivo, que se llama, que es que el bebé ya está saliendo, digamos, que es cuando el quirófano está en funcionamiento. Entonces, es como una, yo le llamo la tiranía del reloj, digamos, es como que nadie está diciendo que el parto respetado en el Carrillo no está siendo atendido, pero le están poniendo horarios y días. Cualquiera que reconoce la palabra respeto, la palabra humano en cuanto a un proceso biológico, fisiológico, emocional de una persona, entiende que no puede ser apurado. Totalmente. Entonces, bueno, ahí estamos diciendo todo, digamos. Y bueno, a partir de marzo de este año se dio el plan de contingencia en todo lo que respecta al Estado con la pandemia del COVID-19, y en esto se terminó, digamos, de cerrar muy parcialmente, porque algunos partos todavía están siendo atendidos, en lo que es la maternidad del Hospital Carrillo. Y ahí está el punto también, que ahí es una petición nuestra, que es que el Hospital Carrillo es la maternidad que ha sido pensada en términos de limpia y segura. O sea que los partos podrían estar siendo atendidos en la maternidad del Carrillo sin ningún tipo de miedo a contagio a COVID-19, justamente porque está aislada. Entonces, en vez de comprimir el Hospital Lago Mayor, que es un hospital de los principales de Mendoza y que está haciendo una función principal en lo que respecta al COVID-19, usemos más lo que está bien, digamos. Claro. Así que bueno, ahí es otro de los puntos, digamos, en donde nosotros vemos que hay realmente un desprestigio a lo que es la maternidad del Hospital Carrillo. Y ahí es donde nos interesa y nos importa reivindicarla primero históricamente, ideológicamente a lo que respecta, vincularla a todo lo que implica derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los bebés recién nacidos, de las familias, derechos, digamos, y además hacer hincapié en que históricamente no tenemos presupuesto para la maternidad. Y en este contexto se nota más, digamos, que no les importa mucho, digamos, y que hay una intención clara de no importarles la maternidad del Hospital Carrillo. Seguro. Así que bueno. Seguro, Laura. Bueno, es fundamental que lo visibilicemos y esperemos que llegue, que resuene. Nos llega un mensaje que dice: espero que las autoridades de la provincia tomen nota sobre la importancia que tiene la maternidad del Hospital Carrillo, porque tiene la infraestructura ideal para atender la demanda de un departamento tan populoso como Las Heras. Por lo que sabemos, tiene fundamental importancia el parto humanizado que allí llevan adelante con profesionales capacitados y humanamente excepcionales. Muy buena la nota a esta mamá que estuvo muy claro en sus conceptos en defensa de la maternidad. Gracias por estar ustedes como medio y dar difusión a las inquietudes de la comunidad, nos dice Ramón Córdoba. Bueno, esperemos que resuene mucho más y que que se tome conciencia y que se tome además presupuesto y se deje de recortar, ¿no? Esto que, como vos señalabas, Laura, por un lado la situación histórica, ¿no? Y todo el recorrido que hubo y que hay para sostener esta maternidad. Y además estamos hablando, ¿no? También, ¿no? Que lo señalabas y lo dejabas muy claro, de derechos que son fundamentales. Sí, totalmente. Son fundamentales y son transversales a muchos espacios de la vida, no solamente al parto. El parto no es un fragmento curioso y romántico de la vida que queda en la historia, sino que atraviesa, digamos, muchas personas y muchas formas de conformar sujetos, digamos. Esto es lo importante. En ese sentido, yo me gustaría agregar que justamente estamos pensando ahí conformar una especie de red de apoyo al parto respetado en el Hospital Carrillo, que englobe más, generalice más y que pueda unir más campos de lucha, inclusive. En este sentido la dejo picando a vos y a la audiencia, quien quiera comunicarse, porque justamente nos parece que es la forma, digamos, de poder defender algo como tal, lograr, porque en este sentido los medios de comunicación y el sentido común de la sociedad, digamos, ha logrado establecer la igualdad entre parto respetado y parto aislado, domiciliario, claro, romántico, loco, hippie, bueno, todos los encorsetamientos que te puedas llegar a pensar. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo en dialogar desde otro lugar, como para que se entienda que cualquiera que no haya parido, no importa, abuelas, abuelos, cualquiera que entienda la importancia de lo que implica garantizar derechos como fundamentales, como este, se vincule a la lucha, que seamos más realmente y que podamos visibilizarlo desde un lugar más estructural, más general, más histórico incluso. Así que bueno, la dejo ahí, cualquiera que se quiera comunicar desde ese lugar, bienvenido. Buenísimo, Laura, entonces. Bueno, Laura, si te parece, damos un número de teléfono o que se comuniquen con nosotros también y les pasamos tu contacto, como quieras. Dale, ahí la página, bueno, ahí va, claro. en Facebook, Mujeres Autoconvocadas Organizadas por el Parto Respetado Mendoza. Está recibiendo mensajes, está activa esa página. Mi teléfono lo podés dar sin problema, y si no, ahí también en la radio. Y bueno, y hay la red en apoyo al Parto Respetado Carrillo, la estamos recién conformando con personas que estamos empezando a vincularnos desde otro lugar, además de lo que es Mujeres Autoconvocadas Organizadas. Así que en realidad eso todavía no te lo puedo dar porque todavía no hemos conformado oficialmente un espacio, pero bueno, en breve lo haremos girar ahí a la radio para que lo divulgue, si puede ser. Por ahora el teléfono está muy bien y el Facebook de las Mujeres Autoconvocadas Organizadas. Perfecto, entonces Laura, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Gaby, a vos, gracias a La Mosquitera y los espacios de diálogo y donde uno se puede explayar. Son fundamentales, así que muchas gracias. No, por favor, hasta la próxima. Abrazo fuerte. Hasta la próxima, abrazo. La escuchamos a Laura Becio desde Mujeres Autoconvocadas y Organizadas por el Parto Respetado.